suma. Trasero de Manigua toca un son que reviva. Trasero de Manigua toca un son. La fiesta de los guajiros no tiene cuándo acabarse. Empiezan tocando el guiro y acaban por desmayarse. En un solo tumbaito se pasan la noche entera y echando su meneíto aprietan su compañera. Tresero de Manigua toca un son que reviva. Tresero de Manigua toca un son. La fiesta de los guajiros no tienen cuándo acabarse. Empiezan tocando el guiro y acaban por desmayarse. En un solo tumbaito se pasan la noche entera y echando su meneíto aprietan su compañera. Que tócame un son, managüero, mesero, de Manigua, toca un son. Ay, mira, nena linda, como dice primero, mesero, de Manigua, toca un son. Mesero de Manigua, pero mira de Manigua, mesero, de Manigua, qué linda tú tocas, toca un son. Mesero, como me gusta, pero qué sincero, mesero, de Manigua, mesero linda, mira, me toca un son. Manigua, toca.